Malditos Veganos, episodio 110 y final de temporada. ¡Woo! Porque Miriam quiere que lo digamos más contentos. Final de temporada, vamos a por ello. ¡Woo! Hola, buenos días, buenas tardes, buenas noches, bienvenidos, bienvenidas, bienvenides a un nuevo capítulo de Malditos Veganos, ese podcast en el que os contamos las aventuras, desventuras y reventuras en el mundo del veganismo y hablamos de muchas cosas fantásticas. Hoy otra vez los tres juntitos. Hola Miriam, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, muy contenta, es una sensación agridulce, ¿no? Como contenta de que estamos los tres juntos, pero triste porque sea el último capítulo de la temporada. Pero hemos dicho que es final de temporada, pero lo hemos hecho súper contentos. Sí. Entonces, no pasa nada. Yo estoy contenta, estoy contenta. Me parece muy guay que, no sé, todo el año ha estado muy guay. Entonces, bueno, estoy contenta. A mí me parece un logro que sigáis aguantándome un año más, la verdad. Pero ya solamente si te adoramos, te queremos un montón, Sekian. Bueno, no pluralices, ¿eh? Claro, no pluralices, porque... Hola, Sergio, bienvenido al podcast. Hola, ¿qué tal? No soy yo, soy un fantasma, un espectro, un holograma. Bien, yo bien. Miriam, creo que es tu primer año completo. O sea, tu primera temporada completa. Lo estaba pensando justo cuando me estaba colocando todo el setup, ¿se llama? Sí. Sí. Muy bien. ¿Ves todo lo que he aprendido este año? Pero que nada podrás usar en la vida real. Total. No, es muy guay. Un año increíble. Y hemos vivido cosas súper chulas, la verdad. Y bueno, las que pues, se vienen. Eso sí iba a decir, que parece que se acabe el mundo. Volveremos a lo contestaremos al final del podcast. Bueno, lo que sí sabemos es que de momento no nos han cancelado. De momento no nos han cancelado, de momento la gente ha apreciado bastante el último capítulo, de momento tenemos un final de temporada apoteósico por todo lo alto porque vamos a comentar un montón de noticias, entonces no me voy a enrollar mucho, vamos a hacer como un entre y pum, pim, pum, pim, pum, pum, rápido y recordar que tenemos un Media Kit, si alguien quiere patrocinar la siguiente temporada sería increíble, la verdad, ahí malditosveganos.com/Media Kit, si nos estáis viendo en Twitch, pues oye, un abrazo, haremos upgrades para la siguiente temporada, no lo sabemos, pero si alguien no nos sigue ahí todavía, malditosveganos.com/directo y por supuesto darle un abrazo enorme virtual desde aquí a todo el mundo por audio o por vídeo, a todo el mundo que nos apoya, a los malditos Ibisur Vegan Horse y la Lisa la vegetariana, la Lisa, ya es colega la Lisa de Marza el Pluma Azul y la Laurins que también son malditos Ibisurs y Bea Sánchez 97, Mr. Papaya y Nacho Bartolomé que son malditos Bulbasurs. Muchas gracias a todos por el apoyo, qué cantidad de gente, ¿no? Esta vez. Claro, es que hay dos personas nuevas porque la Virgen. Claro, es que como hace días que no vienes, igual no sabes si son nuevos o no. Que Vegan Horse y Lisa la vegetariana me ha gustado mucho. Además de día de hoy, que nos han apoyado. Así que muchas gracias. O sea, pero han cuadrado para el podcast, han cuadrado para el día de hoy. Oye, dicen, mira, justo antes me suscribo. Qué guay, qué guay. Pues nada, oye, bienvenidos y bienvenidas y espero que disfrutéis mucho por aquí y muchas gracias por apoyarnos. Y ahora sí, vamos con todos los temitas que íbamos a contar en el día de hoy para cerrar la temporada por todo lo alto. Primero de todo, capítulo anterior, hablamos de política. A la gente le gustó bastante, la verdad, por lo que yo vi. No sé vosotros qué tal lo visteis luego desde fuera, los comentarios de la gente y tal, pero bueno, ¿qué ha pasado desde entonces? Bueno, pues que tenemos un escenario político de bloqueo. Porque, bueno, pues los partidos mayoritarios, que son el Partido Socialista y el Partido Popular, han tenido resultados muy parecidos. Ha ganado el Partido Popular en votos y en escaños, pero ha estado muy, muy ajustado. Y los partidos que apoyan a esos dos partidos, bueno, que podrían ser Sumar y Vox, pues no tienen tanta representación dentro del Congreso de los Diputados. De todas maneras, lo que sí que se puede observar es que hay una clara mayoría progresista en el Congreso, ¿no? Porque sí, Vox y el Partido Popular son partidos de derechas, pero no solo están como partidos de izquierdas, PSOE y Sumar, sino que tienes que sumarle pues, los partidos nacionalistas como Bildu, como Esquerra Republicana, es decir, otros partidos que también tienen representación en el Congreso. Y claro, si sumas todos esos partidos, pues se ve una mayoría progresista, pero está súper ajustado y todo lo que pinta es que nos vamos a ir a un escenario de bloqueo, es muy difícil que vaya a haber una gobernabilidad. Y probablemente nos veamos de nuevo en elecciones en diciembre. Se repite la historia. Y aquí, pues, otro podcast. Oye, pues muy bien. Pero a ver, dentro de lo que cabe, o sea, para, pues yo creo que desde nuestra posición sobre todo también, ¿no? No fue tan negativo como nos esperábamos, porque al final pues como que hemos evitado que haya un gobierno de derecha y ultraderecha, que es como lo que nadie en su sano juicio querría, yo creo. Entonces, pues eso ni tan mal. Yo desde ese momento, bueno, a mí me han pasado una de aventuras, Sergio además lo vivió también en un streaming, claro, yo pues obviamente nunca me había posicionado políticamente hasta ahora, hasta que hicimos el podcast y demás, y se ve que hay gente que pues no le ha sentado muy bien, no le ha gustado mucho que pues yo esté a favor de un partido como Sumar, y ha decidido que la mejor forma de evitar esto, ¿no? Es un ejemplo fantástico para todo el mundo, por supuesto, es empezar a acosarme por redes. Entonces, y cometer un delito también. Sí, correcto, que se dice muy rápido, la verdad. Pero bueno, pues estuvimos ahí en un directo, bueno, en un directo, y luego esta persona no se ha cansado y ha empezado a mandarme a mí mensajes que ya ves tú, a mí me entran por un ojo y me salen por el otro, pero bueno, que sí que es verdad que no es algo agradable, ¿no? Y da para pensar, pero bueno, pues básicamente hubo una o algunas personas que se pusieron de acuerdo para, en un streaming que también es como más delicado, porque claro, estás hablando en el momento con la gente, entonces no tienes como tiempo para decir, vale, a ver, ¿cómo contesto yo a esta persona tal? Entonces decidió hacerse un montón de cuentas, de alters, de Sekiam Progre, Sekiam Trans, wow. Sekiam Maricón, Sekiam Tal. Sí, flipas. Sí, sí. Claro, según íbamos pues encontrando a estas personas, iban dejando su comentario, les íbamos baneando. Ahí estaba Sergio como moderador también para ayudarme un poco, porque es verdad que yo en el momento tampoco sabía muy qué hacer, porque lo que sí que me tocó un poco los huevos, por así decirlo, luego pues por mí cero problema, en el sentido de que yo miedo no tengo ninguno y no pasa absolutamente nada en ese aspecto, ni a mí me afecta lo más mínimo a nivel personal, pero es cierto que se dedicó en el propio streaming en directo a publicar mi dirección. Entonces, claro, wow. Joder, ¿cómo coño ha llegado esta persona como a publicar mi dirección? ¿Cómo ha conseguido mi dirección para empezar, ¿no? Ya eso total, es ¿cómo preocupante. ¿Eso cómo se consigue? O sea, decir... No lo sé, a ver, si tienes como, o sea, hay varias formas en realidad, porque yo que sé, en el momento en el cual tributas, por ejemplo, pues dentro de, como autónomo, pues tu dirección figura en algunos sitios, pero no la sé, gente, no lo sé, sea, la gente está fatal de la cabeza. La gente está fatal de la cabeza. Luego, pues claro, obviamente yo era como, hostia, a ver, ¿cómo hago esto para no darle más bombo a ese mensaje, que no haya más personas viendo, ¿no? Como mi dirección, que no es muy agradable, que bueno, ya ves tú. Pero sí, luego pues me dijo que me esperaría debajo de mi casa para partirme las piernas. ¿En serio? Sí, muy loco, pero bueno, ya está. ¿Te imaginas que luego es un niño de 11 años, ¿sabes? Como... Pues lo más probable es que esa persona luego hables con ella cara a cara y no te pueda decir muchas cosas, porque además era bastante ridículo muchos de los comentarios. Luego, claro, vio que ya por esa parte como que no tenía argumentos y entonces empezó a atacar con los argumentos del veganismo. Decía, no, qué fuerte, tío, porque... que decía, es que estás llevando a tu audiencia a llevar un estilo de vida que es insano. Y yo diciendo, bueno, venga, pues ok, vamos otra vez al argumento del veganismo no es sano. Venga, fantástico. Yo, escúchate el podcast, cariño mío, no te preocupes. Luego pues se puso a decir que qué hacía, que tanto que criticaba y lo hipócrita que era, porque esto lo comentamos en un podcast ya hace un montón de tiempo, que había, bueno, yo unas de mis zapatillas, que en su momento también me regalaron unas, son unas Nike Air de estas, unas Air Force. Bueno, pues las Air Force en su momento se hacían con cuero. Yo esto, claro, en el momento en el cual me regalaron estas primeras zapatillas, yo dije, hostia, cuidado, que yo aquí, pues obviamente, pues con el veganismo esto choca un poco, ¿no? Entonces lo investigué y vi que desde 2012 dejaron de hacerlas con cuero y lo empezaron a hacer con bueno, con plástico, algo de cuero sintético, no entiendo, de textiles. Pero vamos, que son veganas las zapatillas, que no hay problema. Pero claro, obviamente, pues fue como, buscó todo lo posible como para intentar atacar. Es la típica de muy vegano, pero tus zapatos son de cuero. Claro, muy claro, claro, claro. ¿Sabes? Y es como, bueno, y ahí es que incluso pueden serlo, pero pueden ser de antes. O, yo qué sé, hay mil cosas. O sea, no tienes ningún derecho como a criticar nada de esto. Pero sí, sí. Aún así, pues bueno, pues a ese tipo de gente, pues hay que decirle sí, sí, pa'lante y listo. Que no deja de ser un delito realmente lo que hizo. Y es un poco preocupante, si lo piensas, el hecho de que alguien sea capaz de llegar a esos puntos por... ¿Por qué? Por no estar de acuerdo, o sea, por dar yo mi opinión política y comentar pues que el partido al que he votado, heavy, la verdad. Pero bueno, por lo demás todo bien, fantástico. Es muy heavy, no debería de pasar, obviamente, y no sé en qué momento. Yo siempre digo que no deberíamos hacer por redes lo que nunca haríamos en el cara a cara, y es que a veces vemos cosas, sobre todo hacia personas que hablamos de política en redes, que es muy heavy. Si somos del colectivo LGBT, si somos mujeres, pues todavía peor, la verdad. Así que bueno, espero que vayamos tomando conciencia de esto poco a poco. Que además es, dejamos, o sea, justamente estás predicando con el ejemplo con el cual se te caen todos los argumentos, ¿sabes? En plan, tío, me estás dando la razón en muchas cosas si actúas así de intransigentemente, ¿eso existe? Bueno, que la verdad que bastante deja bastante que desear con la gente que pues eso, pues actúa así porque no tienes una postura política parecida a la suya. Entonces ya cada uno que saque sus conclusiones, pero ahí estamos. Por lo demás, todo fantásticamente. La verdad, yo llevo una semanita de vacaciones en Italia, que por eso no hemos grabado antes tampoco. ¡Qué envidia! Y me lo he gozado. He comido todo el rato espaguetis y macarrones con tomate. Ah, muy bien, está muy bien. Literalmente ha sido como, he venido y me he tomado 25 batidos de proteínas, en plan, todos los que no he tomado cada día, pum, pum, pum. No, pero muy bien, la verdad, muy bien. Es cierto que es eso, como que lo más socorrido pues en cualquier restaurante era pasta con tomate, que como está tan bueno, yo no sé cómo hacen la salsa de tomate allí, os lo juro, o sea, no lo entiendo, pero es que estaba increíble y eran macarrones con tomate y verduras y ya está. Y yo decía, tío, ¿cómo puede salirles tan rico? Pues estaba riquísimo. Pero he encontrado muchos sitios en los cuales había, por ejemplo, los helados. Pues había versiones veganas de los helados más famosos, rollo helado de pistacho vegano. ¡Ay, qué rico! Y que ya hace poco también estuve trabajando por Turín y también pasó lo mismo. Y digo, joder, qué guay que pues también eso está más extendido y tal. También he encontrado como varias opciones veganas dentro de muchos restaurantes que entrábamos por entrar, en plan, ya está, venga, vamos a no buscar más. Ni había mirado por Happy Cow ni nada por el estilo. Otros días sí que hacía eso, pero y luego había opciones veganas en todos lados, así que bastante bien, la verdad. Y me lo he disfrutado un montón. Y a nivel de veganismo, pues tampoco. Ah, bueno, sí, ayer me regalaron una. Fui a lavar el coche. Uh-huh. Dijeron, ¡ay, tenemos un regalito para lavar el coche! Y yo, ¿qué? Y me dieron una almohada de pluma de pato para el coche. Y yo dije, no te puedo creer. Y me lo dijeron en plan rollo, mira, una chulísima almohada con pluma de pato. Y yo, mi cara fue como de... ¡Ah! Y el muchacho se quedó rollo, hostia, ¿qué he dicho? Que pierdo un cliente, mierda. Y entonces, claro, pues le comenté que era vegano y me lo cambiaron por un agarramóviles de estos para el coche. Pensaba, oye, bueno, mucho más útil, yo necesito uno de esos. Ah, pues mira, te lo regalo. Lo tengo ahí porque digo, ya tengo, pero bueno, mira, oye, pues por lo menos me lo regala, pues oye. Pues nada, para Miriam, ya le hemos encontrado utilidad. Mejor que una almohada de plumas de pato. Claro. Yo era como, bueno, es que si es una almohada de plumas de pato, no lo quiero. Pensaba que te iban a regalar un ambientador así con forma de pino para el coche, también muy típico, ¿no? Ya la verdad, como que regalo más gourmet, ¿no? O sea... Sí, no sé, pero bueno, el coche me ha quedado muy limpio también. Así que todo guay. Y hasta aquí mis novedades. ¿Por dónde queréis que empecemos a contar otras cositas? Bueno, vosotros, ¿qué tal esta semana? ¿Qué habéis hecho? Lo primero de todo. Trabajar pues... mucho. No quiero trabajar más. Odio el capitalismo y... ¡Ay, no! Aunque bueno, he leído en un tuit que si nos sentíamos cansadas y sensibles, que... ¡Por la luna! Era normal porque era la luna. Ah. Así que he dicho, bueno, pues ya está, chicas, no pasa nada. No era el capitalismo, era la luna. Podemos estar tranquilas. Es que la luna también es capitalista, cuidado, Miriam. No, muy cansada, trabajando mucho y hartísima, la verdad. Pero que lo de la luna es verdad, ¿eh? Y lo del capitalismo también. No, hombre, yo creo que una cosa no quita la otra, ¿eh? No, o sea, me refiero que no es verdad que la luna sea capitalista, sino que digo que la luna afecta a Amazon en esas cosas, es muy heavy. Sí. Yo pensaba que no. Algunas personas más que otras, ¿eh? Pero sí. Estoy segura, pero lo de levantarme a las 6 de la mañana y llegar a casa, terminar de trabajar a las 7 de la tarde, pues yo creo que... la balanza. ¿Qué tal, Sergio? Yo he aprovechado que no grabamos podcast para ponerme un poco al día, porque la verdad que, pues bueno, todo el tema de Reels y por aquí teníamos atrasados, y bueno, de repente hice un Reel ayer que no sé, gustó mucho. Si lo queréis ver, ir a TikTok, o a nuestro TikTok o a nuestro Instagram, están a dos partes. ¿Cómo es el TikTok, Sergio? Pues TikTok. ¿Dónde podrían seguirnos? .com/ ¿Sí? En malditos veganos. Anda, sí. Qué guay, me lo apunto. Vale. No sabía que era /@, esto va en serio, no tenía ni idea de que era sí, /@. /@ siempre. Hoy si no, malditosveganos.com/TikTok. Fácil. Yo soy la persona más fan de tu TikTok de ayer, lo tengo en bucle. No es entiendo. Una lección a los Borja Maris. y a los cuñados que son pesados. Es, y si queréis... De verdad no es clickbait, tenéis que ir a verlo. Efectivamente. Sí. Y nada, si queréis empezamos ya con las tremendísimas noticias que tenemos de esta semana. Uf. Nosotros estamos muy bien, pero hay una persona que no está nada bien. No. Primera no noticia. Sé si es la persona que ha escrito, no sé si te refieres a la persona que ha escrito el artículo bueno. O a la persona que ha fallecido, no sé a qué te estás refiriendo. Hay muchas personas que no están muy bien. No me refería al muerto, no, me refería a la persona que hizo como un titular que dices, madre de Dios. Esa persona claramente está no está fatal. Bien. La otra tampoco está muy bien. Ay, pobre, por favor, mío, humor negro no. Perdón, ¿eh? Perdón. O sea, tenemos... Es que mi humor es una mierda, pido disculpas. Pero es que no solo ha sido una persona, porque esto se han hecho eco, muchos diarios han hecho titulares muy similares, o sea, sí. Es que además da lugar a muchos malentendidos. Cuéntanos, Miriam. Sí, bueno, pues resulta que creo que ha sido el ABC, que, si no corregirme, que ha hecho un titular en el que hablaba de que una influencer vegana habría muerto por desnutrición, por seguir una dieta a base de frutas. Y no bebía agua, creo, ¿no? O algo y no así. Y no bebía agua. Bueno, este titular lo ha replicado también, por ejemplo, el Huffington Post, lo cual me sorprende bastante porque esperaba bastante más de... claramente esto no es así. Y además es que se han visto reacciones por redes que claramente se han creído el titular. Claro. De hecho, una compañera hoy me contaba que una amiga suya o una compañera suya había puesto un titular de ¿veis veganos? ¿Veis lo que estáis haciendo? Ahora, comer vacas todo el mundo. Madre mía. El gran problema de esto no sé si lo he tratado yo aquí o lo traté en mi podcast personal, es que con todo el tema de las noticias y con todo el tema del consumir todo en un minuto inmediato y demás, y todo el tema del clickbait, mucha gente se queda en el titular, no pincha la noticia a leer, porque de hecho en la propia noticia lo explicaba bien. Yo claro. Soy el primero, que yo cuando lo comentamos en Twitter dije, ¿qué? Y ya está. Y ya dije, bueno, ya estamos. Tal. O sea, tampoco me enteré de nada prácticamente. Claro, porque no, o sea, quiero decir... Claro que hay gente en el veganismo que hace las cosas mal. Como hay gente... Como todo el mundo. Nutri, o sea, Omni, perdón, que come mal. Claro. Alguien decía el otro día, es que nadie hace un titular de muere tal persona por comer lonchas de pavo todo el día, ¿sabes? No, nadie hace un titular de ese estilo, ¿no? Nadie hace un titular de la culpa de la obesidad en no sé dónde es culpa del McDonald's, ¿no? Nadie hace ese tipo de titulares que suenan absurdos y que son reduccionistas y simplistas y no tienen ningún sentido, porque realmente lo que ha pasado es que esta influencer tenía un trastorno de la conducta alimentaria y lo que hacía era restringirse nutrientes y alimentos continuamente. O sea, no tiene nada que ver con ser vegana. Eso es, eso es. Hay que separar mogollón. O sea, es que la movida es que o sea, es muy heavy que sea, el titular sea, muere una persona vegana por, tú imagínate, por un TCA, pero que no haya un titular que sea, muere una persona que es omnívora por un TCA, que hay muchísimas personas que les pasa también. O sea, no, o sea, el hecho de que sea vegana o no, no influye nada aquí. Entonces, lo que pasa es que, pues, por un lado, obviamente, una noticia así te da muchas más visitas, y por otro lado, mucha gente aprovecha la excusa para decir... Pues que yo me imagino un montón de madres que habrán visto esto y le habrán dicho a sus hijos de 15 años, de 14 años, ¿ves cómo no puedes ser vegano? ¡Hala! Se acabó la tontería en casa. Literalmente esto ha tenido que pasar muchísimo. Total. Y eso total. Es una mierda. Entonces aquí estamos para desmentirlo, para hablarlo. Totalmente. Es un poco el perpetuar, un poco, ¿no? Y que, pues eso, que no se salga de la norma, ¿no? En plan, uy, esto lo raro, vamos a atacar, ¿no? Pues bueno, igual que se ataca, no digo que los veganos seamos un colectivo, que en parte sí, ¿no? Pero es como de, vamos a atacarlo porque son veganos. Uy, pues vamos a aprovechar para remarcarlo. Pero el otro día se cayó un influencer porque se asomó demasiado. No sé si visteis. Ah, oh, sí. Se asomó demasiado a un acantilado. Estaba allí un TikToker y se resbaló y se mató. Porque se lo llevó a la corriente. Porque bueno, que se vi eso también. Las instrucciones de seguridad. Pero si fuera vegano, se pondrían... Claro. ¿Muere influencer vegano? ¿Sabes? Entonces, a ver... Yo creo que sí. Yo creo que habrían dicho, si me ves vegano. Y la peña es que, claro, míralo. No veía bien porque era vegano. Le total. Fallaron las piernas porque le faltaban proteínas. Sí, sí. Yo no sé qué ha pasado de todas formas esta semana porque le ha pasado eso al chaval este. Esto de aquí. O sea, es como que hay muchas muertes últimamente de temas de TikTok, de tal. Un chaval el otro día también que hacía como escalaba rascacielos y hacía como los típicos vídeos que son súper risky de coger y con una GoPro subirte a lo alto de una... Madre mía, qué miedo me dan ese tipo de vídeos. Un puente y esas movidas. Pues estaba en... no sé si en Hong Kong o en, bueno, en algún sitio por ahí, y subió a lo alto y se mató, se resbaló y se cayó y se mató. Y dices, tío, ¿qué está pasando? No sé, yo creo que también semana... ahora es como que se graba todo más y por eso se ve ya, más. Ya, total, total. Total. Pero como que esta semana, no sé, muchas muertes, la verdad. Bueno, deberíamos de dar un toque de atención en ese sentido al periodismo y a algunos medios muy importantes en nuestro país, que corrijo antes, no era el ABC, era El Mundo, aunque bueno, para el caso viene a ser lo mismo, para que sean un poquito más, para que tengan un poquito más de tacto y de responsabilidad con las noticias que hacen y con los titulares que redactan. Justo. Y por sobre todo desmentirlo, que nadie tenga... O sea, bueno, esto es que yo creo que a ti, Sergio, tú te vas a explicar mucho mejor. ¿Por qué, o sea, por qué no era sano lo que en la dieta que está llevando esta mujer? Más allá del tema de no beber agua, que eso es que obviamente no creo que haya nadie que no lo entienda. Ya, pero el tema de solo comer frutas y demás, obviamente. Que sí que hay gente que dice, ay, dieta detox, frugívoro. Claro, ya. Es que es muy complicado porque, sobre todo por todo el tema de que no es una dieta que tenga todos los nutrientes, tanto macro como micronutrientes. Entonces, pero... Hace no tampoco tanto tiempo, hace un par de años o así, sé de un chaval que casi se queda ciego, no sé si era en Australia, porque llevaba una alimentación a base de patatas fritas y salchichas. Solo comía patatas fritas y salchichas. Y eso, o cuando pasa cualquier noticia de que de tal, es porque, pues, o sea, por ejemplo, con padres, con bebés y demás, siempre otra vez. Los padres tienen un bebé vegano, no sé qué, porque daban solo zumos. A ver... tontos hay en todas partes y la gente no tiene por qué hacer las cosas bien. Entonces, una cosa es, y también al punto que lleva, es que cuando veamos alguna noticia o algo así, y es que además muchas veces en la propia noticia entrabas y te explicaba, esta chica tiene un TCA. Entonces, si tú entras a la noticia y ves la información, incluso allí te puedes informar o incluso informarte desde otra fuente, compara fuentes y demás. Es que muchas veces, yo lo llamo porque muchas veces los medios tradicionales, con perdón, más que informar, muchas veces desinforman y sobre todo, yo digo, sed coherentes, comparar, buscar información, si algo chirría, ir más allá. Yo siempre digo, te están contando esto, vale, ¿por qué te están contando esto? ¿Para qué te lo están contando? Si te están contando esto, ¿qué no te están contando? Entonces siempre como hazte muchas preguntas y busca realmente la respuesta verdadera. Totalmente. Total. Totalmente. Total. Y bueno, y sobre todo, pues desde aquí nuestro más sincero pésame y mucha fuerza a la familia de esta chica, se llamaba Zana Dart, creo. Sí, creo que sí. Puede ser. Pues también, por supuesto, nuestro... Zana Samsonov. Dart es como el usuario, ¿no? Sí, ella, el usuario era Zana Dart. Pues eso, desde aquí, todo nuestro respeto a la familia y. Descansa en paz, Zana. Pues sí. Pasamos a otro tema. Venga. Pasamos a otro temita. Es que han pasado noticias esta semana. Madre mía, ¿cuántas cosas de muerte, por favor? Luego, por favor, que lleguen noticias buenas también, Dios. Bueno, supongo Dios que sí. Bueno, lo voy a dar yo con esta, ¿vale? No sé si habéis visto, venga. Yo creo que sí, que volcó un camión en la AP7 que transportaba cerdos al matadero. Y bueno, todas las noticias que se hacían eco a esto, obviamente, se hacían eco a... que había habido un atasco en la autopista, que una persona llegó 10 minutos tarde a su que había retenciones trabajo. Y no sé qué, pero nadie pone en valor, o incluso había una noticia que decía cerdos, un camión de cerdos vuelca y estos invaden la carretera. ¿Cómo que invaden la carretera? Una piara de cerdos invade la AP7, no, ¿cómo que invade? Me río porque me lo tomo un con un corral en el arcén. Es que es increíble. Sí, los animales toman la carretera. Dios. O sea, Dios. Horrible. Vamos a ver, pero ¿qué culpa tendrán los pobres cerdos? Que bastante mal lo habrán pasado. Totalmente. De que haya habido un accidente con el camión. Que ya estaban mal, que muchos habrán muerto en el accidente, que otros habrán estado moribundos y se habrán muerto asfixiados de. Porque cuando los transportan, no, o sea, los llevan ahí sin comer, sin beber, durante un montón de horas. Además, el asfalto en verano, que sabéis que eso quema una barbaridad. O sea, que no es peor, la movida es que no es peor, como esta muerte no es peor que la que van a tener los pobres cuando lleguen al matadero. O sea, total. Que no hay una. No es que digas, ay, pobrecitos, es que luego se habrían ido a un campo verde a vivir tranquilos. No, o sea, si van a morir igual, lo cual es una puta mierda. En cualquiera de dos formas. Pero, hostia, Claro, es que es muy heavy que la noticia sea que hay retrasos en la carretera y que invade la carretera los cerdos, ¿sabes? Yo traigo aquí una reflexión, que es que si piensan que un camión invade la carretera, un camión de cerdos, ¿qué pasaría si abrimos los mataderos y las granjas? ¿Sabes? De los 49 millones de cerdos que hay en España, ¿qué pensarían? Es que yo creo que no somos conscientes de la cantidad de animales que se matan al día para la alimentación, que es uno de los motivos. Entonces, bueno, la verdad que muchas ONGs y demás se han hecho eco de esto, de la noticia. Y bueno, no sé, es como que se ve que hay esa disonancia cognitiva, ¿no? De los animales como si fueran realmente cosas, objetos. Ah, bueno, pues mira tal. Y no se aprecia realmente, bueno, este sistema, ¿no? En el que estamos, pero bueno. Poco más podemos hacer. Y hablando del sistema en el que estamos. Qué locura. Y quienes ocupan mucho más espacio también del que realmente vemos. Las vacas, nuestras amigas las vacas y la industria láctea. Bueno, entramos en temita polémico. A ver, ya pasó hace un tiempo, en realidad. Sí. De hecho, yo lo comenté también en streaming un poco por encima porque dije, bueno, estaría guay contarlo en el podcast y hasta hoy pues no nos ha dado tiempo. Pero básicamente, Ibai Llanos, yo creo que conocido por todo el mundo que tenga Instagram, Twitter, Twitch, YouTube, uno de los influencers, creadores de contenido más famosos en España y bueno, cada vez ya más en el mundo entero, porque pues al final es el responsable de muchos eventos que ve muchísima gente, como por ejemplo la velada del año. En su momento, cuando empezó a entrenar, porque hizo como un proceso de cambio físico que quiso pues documentar subiendo a YouTube y demás, y llegó a un acuerdo con la marca Central Lechera Asturiana, ¿vale? Entonces, pues como que la leche de Central Lechera Asturiana patrocinaba los entrenamientos, que ya ahí ya decías, ¡ay! Chirría. Ya chirriaba un poco en el sentido de, o sea, yo no sé hasta qué punto esto, ojo, que no suene como un ataque ni a Ibai, ni mucho menos, porque al final, pues, todo el mundo también, yo qué sé, pues, es que puede ser que ni él se lo haya planteado, ¿sabes? Que estaría guay que se lo plantease, sí, estaría increíble que se lo plantease, pero puede ser que Ibai haya ido a la granja de la que hablaremos ahora y haya dicho, ¡ay, qué bien todo, qué guay! Y ni siquiera se haya planteado el hecho de decir, joder, qué estoy haciendo bien y qué estoy haciendo mal. Molaría que hubiese un poco más de responsabilidad por parte de todos, pero bueno, el caso es que nosotros lo que queremos criticar aquí es que la gente que vea ese vídeo no piense que eso es algo real, porque no es así. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué ocurre? Que, bueno, pues para empezar es eso, es como que vale, pues para el entrenamiento y tal, Central Lechera Asturiana patrocina sus vídeos a uno de los streams y demás, hasta aquí ok, puedes entrar en pues esa crítica de si realmente necesitas la leche para el calcio de los huesos y tal, que ya lo hemos hablado en muchos otros podcasts también, uh-huh. Así que, bueno, de hecho podemos dejar en los comentarios del programa, podemos dejar ahí en las notas del programa, podemos dejar el podcast que dedicamos a eso en profundidad, pues si alguien tiene más dudas, pero el tema es que hace unas semanas Ibai subió un vídeo dedicado a esto, ¿vale? También un vídeo patrocinado por Central Lechera Asturiana, en el cual iba a una granja de Asturias, una granja muy chiquitita realmente, que llevaban dos hermanos, si no entendí mal, y entonces como que visitaba pues un poco la granja, veía un poco pues eso, como todas las vacas en libertad, como los granjeros conocían a todas las vacas, cómo las ordeñaban y demás, y hostia, es muy heavy, tío, porque en realidad es como una forma de blanquear la industria y blanquear todo lo que hay detrás para que todo el mundo que blanquear ve... Blanquear la industria láctea. Vaya, no es la primera vez que escuchamos esto, ¿verdad? Pues el tema es ese, que realmente, o sea, obviamente, yo creo que Central Lechera Asturiana ha dicho, hostia, Ibai tiene mucho público joven, público que cada vez está más concienciado con el tema de lo poco necesario que es tomar leche que no es nuestra para absolutamente nada. Entonces, cada vez yo creo que hay menos consumo, que eso sí que es algo que hemos hablado otras veces. Entonces han dicho, vale, es el momento. ¿Cómo lo reforzamos? Pues vamos a buscar a alguien como Ibai. Nos invertimos un pastizal aquí. Yo no sé. Una promoción así. Muchísimo. O sea, pero eso es muchísima pasta, ¿eh? Muchísimo. Yo lo pienso porque en todos los streamings tiene la cajita de Central Lechera y que en su canal dedique un vídeo exclusivo como este. Eso es una de pasta. Estamos hablando, yo creo que fácil, más de 6 cifras, me atrevería a decir. Bueno, ya no sé si más de 6 cifras, pero... O 6 cifras. Las 6 cifras seguro. Ya ahí ni idea, pero... ¿Las 6 cifras seguro? Segurísimo. Wow. 100%. Y bueno, otra realidad paralela. Yo lo único que, o sea, no es que sepamos nada que nadie sepa, o sea, realmente dentro del, estando como en ese mundillo, yo comparo, por ejemplo, como las, pues lo que cobro yo por algo así, y simplemente hago una regla de tres y digo, tío, es la persona más conocida de Twitch España, o de los más conocidos de Twitch España, es imposible que a una marca pague eso, a no ser que se deje un pastizal. Claro. Entonces, ¿qué pasa? Pues eso, que en el vídeo Ibai visita esta granja, habla con los granjeros le dicen, mira, esta es una granja que llevamos pues, desde hace un montón de años porque es de familia, tal, y es como, ay, qué bonito todo, qué bien. Entonces la gente se quedará con esa imagen de, ah, pues oye, pues las vacas ni están tan mal y mira qué guay, ¿no? La leche de Central Lechera Asturiana que se saca fantásticamente y estos dos muchachos de aquí se dedican a sacar los trillones de litros de leche que se producen al día, pero claro, en cuanto lo pienses un poco y dices, vamos a ver, estas vacas darán para, o sea, obviamente, pues sí, Central Lechera Asturiana tendrá esta granja, igual que tendrá otras X granjas subcontratadas en Asturias y en otras partes del mundo, y luego tendrá las macro granjas de donde se sacan todos los litros y litros y litros de leche que se consumen en España. Entonces, solamente compensar, esto lo hemos hablado muchas veces también, solamente compensar en los litros que se consumen y las vacas que hay en este vídeo, ya te da para pensar que no hay espacio suficiente para que haya todas esas vacas en un sitio tan fantástico como este y sean dos granjeros quienes vayan a ordeñar a las vacas y saquen la leche fantásticamente y digas, ¡ay, qué bien! Es una campaña de, pues eso, de lavado de imagen y totalmente, para que no se vean las atrocidades que realmente se cometen a la hora de pues eso, conseguir esa leche, porque realmente hay muchísimas atrocidades detrás. Vamos a hacer, yo si queréis, hago un resumen aquí súper rápido del tema de que hay mucha gente a la que se le olvida que, chavales, esa leche es una leche que va a un ternero que va al matadero según nace y es separado de su madre, que esa leche, las vacas no dan leche porque sí, que eso es algo que no sé qué día va a cambiar esa concepción, pero la cantidad de gente que a día de hoy sigue pensando, ah, no, si las vacas, pues bueno, pues le sacas la leche y tan a gusto, ¿no? Y seguirán viviendo y fantásticamente. Las vacas lecheras dan leche porque sí, ¿no? Claro, que es como, por favor, estamos en 2023 ya, ¿cómo coño no podemos entender que es un mamífero más y da leche para su hijo y únicamente para eso? Entonces, las vacas no dan leche siempre. Tienen que, por un lado, ser inseminadas y a la fuerza, además, después de eso tienen que quitarse el ternero y después de eso sacar esa leche de una forma horrible, porque si veis cualquier vídeo, de verdad que es asqueroso, o sea, la palabra, bueno, ya no solamente es asqueroso, es que es repugnante, es horrible, o sea, nadie que vea un vídeo de cómo es el proceso industrial de extracción de la leche de las vacas, le va a apetecer beber leche, o sea, es que recordemos que hay hasta pus en la leche, es horrible, sangre. Es horrible, y sangre, y hormonas, y quiero decir, claro, y de todo, y que luego materna. Literalmente, entonces, como, por favor, ¿qué coño estamos haciendo? Y a mí, pues personalmente me da mucha pena, la verdad. Me da mucha pena que un compañero de plataforma pues haga una promoción así y colabore en algo así. Entiendo que también hay muchos más intereses detrás y hay muchas más cosas. Entonces, no es cuestión de decir, Ibai, estás haciendo esto fatal. Pues es una persona con muchísimo público y lo está haciendo igual de mal que la persona que compra la leche. Que es verdad que sería increíble que, yo qué sé, pues hubiese una campaña de concienciación que pudiese pagar la publicidad que da un streamer así, un creador de contenido así, para concienciar. Porque obviamente pues es una mierda, pero el lobby de pues todo el tema de la industria láctea tiene mucho dinero y por desgracia pues tienen dinero para invertir en eso. O sea, ojalá el día de mañana haya una marca vegana que diga, hostia, vamos a hacer lo contrario. Entonces yo entiendo pues que es eso, que no tenemos por qué ir ahora a quemar la casa de Ibai por esto. No, pero es una mierda, pero es una mierda, la verdad. Yo siempre he dicho que a mí la industria láctea es la que más cruel me parece. Me acuerdo de, yo creo que lo he comentado alguna vez, que Igualdad Animal tenía unas gafas de realidad virtual y decidí ver las de la industria láctea y no pude terminarlo. O sea, hay que recordar que la industria láctea colabora de manera directa con la industria cárnica, que al final, si ese bebé no sale hembra, va al matadero, quiero decir, eso es la ternera que la gente se come. ¿De dónde cree que la gente? La gente piensa que es una vaca de 10 años. No, es un ternero que acaba de nacer. Es un terreno, y además es que se sabe que son de los animales que más problemas tienen dentro de la industria láctea, porque al final no van al matadero y mueren a los 6 meses, sino que se quedan años pariendo bebés con los traumas que supone separar a la madre y al bebé biológicamente para ese animal, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, quiero decir, es que es de las prácticas más horribles. Para mí los vídeos de vacas yendo detrás de camiones en los que se están llevando a sus bebés, me parece de los vídeos más crueles que hay y más duros, y no deberíamos de colaborar con esto. Es que no debería estar absolutamente nada normalizado beber lácteos después de tu periodo de lactancia materna. O sea, es que no tiene ningún sentido. Yo solo por ajustar dos detalles del vídeo, que sí que me parecieron curiosos, que obviamente en el vídeo lo van a poner todo happy flower, color de rosa, se ve como le dan leche a un ternero a través de un biberón, y la pregunta que a mí me viene es, vale, ¿por qué le tienes que dar un biberón y no dejas que el ternero chupe de la teta de su madre? Claro. Es la primera. Porque no le están dando leche. Exactamente. Lo que le suelen dar a los terneros es un conglomerado de vitaminas y hormonas para que sustituya a la leche. O sea, es que es muy heavy. Y para que engorden antes también. También, o sea, quiero decir, no dejamos a ese bebé que crezca de manera natural, sino que se le dan productos para que así lo haga y no a través de lo que de la leche de su madre. Que ojo, que incluso me puedo creer que para el vídeo ese biberón sí que sea de leche, justamente para incluso engañar a Ibai, en el sentido de que Ibai, ¡ay, viene Ibai! O sea, yo es que de verdad me imagino el corresponsal. O sea, y es que los chavales que están ahí grabando en la granja tampoco tienen culpa de nada, porque se nota que son dos chavales que llevan toda la vida, que es el negocio de la familia, y no se han debido de plantear absolutamente nada de esto. Pero hay una persona de marketing que se ha pasado mucho tiempo estudiando esto, que me creo que haya dicho, oye, para este vídeo tenemos que preparar todo perfecto, le vamos a dar un biberón justamente como para evitar todas las críticas que se puedan que puedan surgir del vídeo. Solo se ve un ternero en todo el vídeo, ¿eh? Sí, justo. Pero que salga un ternero y le damos el biberón, incluso me creo que eso sea hasta leche de su madre, ¿sabes? Bueno. Pero eso es una excepción. O sea, lo importante es que hay que ser muy conscientes de que eso es todo una excepción y que eso no es así. O sea, esto es un 1%, no lo estoy inventando, ¿vale? No sé cuánto es el X%, pero es un tanto por ciento muy pequeño de lo que es la realidad del brick de leche que tú encuentras en el supermercado. Entonces, eso es lo que tenemos que tener en mente. Y la otra parte también es cuando van a sacar leche, se ve que están como las vacas puestas encima de una plataforma, que se ven como unas máquinas detrás, pero van a sacar la leche. Obviamente, como no la van a extraer, la sacan apretando la ubre, como la manera natural. Pero digo, obviamente, ¿tú piensas que van a ordeñar las vacas así? Lo que hemos dicho siempre. Les enchufan en lo que serían los pezones las máquinas esas, que de ahí es donde se provoca, porque esa máquina no es como la boquita tierna de un ternerito que se está chupando la leche, no. Y ahí es donde se provocan las infecciones porque les provoca mastitis, ahí es donde sale pus, sangre, bueno, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, como digo siempre, hay mucha más verdad. ¿Qué os están enseñando? ¿Qué nos están enseñando? Plantearos cosas, informaros, vale para todo en la vida. Justo. Y dejamos también en notas del programa el capítulo del tema de la leche, pues si alguien quiere escuchar más, que ahí lo explicamos todo con pelos y señales y con detalle todo, y también la parte desagradable y los vídeos desagradables, que ya os digo que comer uno se te quitan las ganas de beber leche de vaca nunca más. Totalmente. Yo os traigo otra práctica de la industria láctea, cárnica y peletera que es también súper desagradable y que yo no la conocía, no tenía ni idea y me he enterado esta semana, entonces me ha parecido interesante traerla, y es la manera en la que se desparasita la lana. No sé si vosotros lo conocéis o lo habéis visto, porque ni idea, yo sí lo he visto, pero dale con todo. Vale, pues la cuestión es que hay una técnica que yo no conocía, que es la técnica de inmersión, que lo que hacen es coger un grupo de ovejas y sumergirlos totalmente bajo el agua con una serie de líquidos que les desparasiten, pero es que les cubren hasta la cabeza, quiero decir, les hunden. A mí, o sea, sé que estas comparaciones no son buenas y no se deben de hacer, pero a mí me recuerda bastante al tema de la Alemania nazi y a las cámaras de gas, y quiero decir, es que ves claramente el cubículo de las ovejas bajando y sumergiéndose, o sea, quiero decir, las cierran en unas vallas y las sumergen bajo el agua. Wow, lo estoy viendo ahora, ahogando, no pueden respirar, o sea, ¿qué clase de ¿quién ha probado eso? O sea, ¿qué clase de ley de supuesto bienestar animal ha probado esto, tío? O sea, Hostia, hostia, qué fuerte. Y están unos cuantos segundos, ¿eh? Debajo. O sea, se hunde la máquina, es como un rectángulo gigante. Literalmente parece una máquina de gas. ¿Verdad? Es que a mí me ha recordado bastante a eso. Las ovejas están a lo mejor como medio minuto debajo del agua, ¿eh? Lo estoy midiendo ahora mismo en el vídeo. Están como un poco menos de medio minuto debajo del agua, todas encerradas. La madre que me parió, no lo había visto, ¿eh? Es muy heavy, es muy heavy. O sea, sobre todo, el tema es ese, que realmente hay mucha gente que yo creo que dice, bueno, es que... La lana, el animal no sufre, ¿no? Claro, o sí que consumo leche porque el animal no está muerto, porque no es carne de animal, o consumo pues derivados lácteos o huevos o lo que sea, pero es que luego piensas en estas cosas y dices, tío, es que hay atrocidades que son casi más jodidas que el hecho de que te cargues a un animal. O sea, es que no sé qué es peor, si coger y ahogar a todas estas ovejas, que las pobres se las ve que bajan en plan rollo... bueno, está el vídeo cortado antes de que suba. Es que me parece traumático, o sea, quiero decir... imagínate, estás ahí. Y eso, imagínate que te sumerges bajo el agua, no sabes si vas a subir, no sabes si vas a volver a respirar. Quiero decir, podemos recordar que los animales son seres sintientes, conscientes de sí mismos, que tienen agencia para decidir. Quiero decir, que es que no son cosas, que parece que a veces tratamos a los animales, no, no pasa nada, les vamos a hacer esto y no pasa absolutamente nada. Son, o sea, quiero decir, esos animales, a saber que han estado pensando bajo el agua, pensando que se iban a ahogar. Todo porque por vestir lana no tiene absolutamente ningún sentido. Es que me enfada muchísimo. Yo ya sabía que la lana, porque lo tengo cerca, en mi familia hay gente que tiene ovejas, y yo ya sabía que hay prácticas horribles para trasquilar la lana. Quiero decir, sé que se las hace heridas cuando se las trasquila, porque se las trasquila sin ningún cuidado. Si nosotros, bueno, vosotros, cuando os afeitáis, que lo hacéis con cuidado, os cortáis, imaginaos a una oveja trasquilándola toda rápido, toda deprisa, se les hacen muchísimas heridas. Luego, claro, también conozco que para trasquilarlas, claro, sobre todo si son industrias pequeñitas y tal, las agarran y las sujetan y muchas veces ponen la rodilla encima del cuello para que no se muevan. Guay. Y algunas se ahogan y se mueren así. Hay vídeos de esos también, sobre todo en Estados Unidos. Es verdad que pasan muchas cosas y está todo como mucho más exagerado, pero que no pensemos que esto es solo de Estados Unidos, porque pasa en todas partes. Pero yo sé de un vídeo que era en Estados Unidos, que era... pero brutal, o sea, literalmente las trataban como si fuera un trapo viejo y al suelo, como tú dices, con la rodilla ahí y tal, y puta oveja, no sé qué, no sé cuántos, o sea, horrible, horrible. Es horrible, es una práctica horrible. Creo que eso, que la gente que esté dentro del animalismo, que sea vegetariana y que quiera seguir avanzando, yo desde aquí les animo muchísimo a que encuentren esa voluntad para ir hacia el veganismo, porque obviamente tanto el consumo de lácteos, como el consumo de huevos, como el consumo de productos textiles que implican animal, es que hay un sufrimiento detrás increíble. Hay una industria detrás que se está cargando el planeta, que no respeta a los animales, que en fin, que se carga la vida, por decirlo de alguna manera. Y estoy súper indignada por esto, la verdad. Es que me dejó en shock el vídeo el otro día. Qué locura, ¿eh? Qué locura. Yo no tenía ni idea del vídeo este. Bueno, lo dejamos todo en la nota del programa por si alguien quiere verlo. Bastante desagradable. Igual de desagradable que la siguiente noticia. Sí. Son cositas que pasan, ¿no? Ya sabéis que aquí en España pues tenemos la cultura del toro y estas cosas, ¿no? Que hacemos a los toros, que no sé, nos apetece ponerles cosas con fuego, ¿no?, en la cabeza y que la gente corra adelante y demás. Y bueno, pues recientemente unas activistas de Anima Naturalis, que van a muchas de estas actividades taurinas, no sé cómo definirlas, ¿no?, pues grabaron como en mitad de lo que era, pues que hacían el bow en volat, me parece que se llama. Los bows. Pues el toro, digamos que se soltó con todo en llamas, fue directo, se chocó contra una de las partes que está en mitad de la plaza, que es de madera, donde generalmente sujetan y agarran al toro. Bueno, esto lo sé, porque yo como he ido alguna vez y he grabado, entonces sé alguna de estas cosas de primera mano, lamentablemente. Y pues se chocó directamente allí y se quedó, o sea, literalmente chocó y se quedó como un muñeco, se quedó quieto, en plan con las dos patas así para arriba. ¡No! Y... lo que pasa, que aquí en los festejos de estos taurinos, pues bueno, obviamente hay accidentes, a veces pillan a alguna persona, a veces incluso hay alguna persona que se muere. Y lo que pasa es que, claro, cuando pasó esto, pues algunos aficionados que estaban allí, lo que pasó fue que se pusieron delante de las cámaras para evitar que grabasen. No solo eso, sino que además empezaron a hacerles comentarios machistas a las dos chicas de Anima Naturalis que estaban, bueno, dos, digo dos, bueno, no sé cuántas eran, pero a las chicas de Anima Naturalis que estaban allí grabando. Y, obviamente, esto no ha quedado indiferente para nadie, ha habido mucho con redes y, de hecho, esto es un poco el efecto Streisand, esto de que intentas tapar algo para que no tal y de repente se hace mucha más bola, porque, claro, en televisión ha salido en varios programas, en Twitter se hizo un montón de eco, de hecho, no sé si vosotros lo habéis escuchado. Sí, sí, yo lo había escuchado. Además, que es que yo aquí uno de Morella, o sea que, bueno, de Forcail, que está al lado, pero vamos, que he pasado en Morella la mitad de mi niñez y es muy ya era muy heavy. Hace 15 años ya era muy heavy, de hecho yo fui una vez y ya dejé de ir porque yo le dije a mi padre, papá, esto no me gusta nada, esto qué mierda es, y no fuimos nunca más, pero es que es horrible porque además, tío, toda la gente que hay ahí, bueno, yo llevo ya años sin ir a nada de esto, ¿vale? Pero se respira como un ambiente de hostilidad, o sea, es como una violencia en el ambiente, como todo el mundo, ¿sabes? Es como, Dios, ¿cómo se puede disfrutar de esto? Y luego ya encima ves pues, que de vez en cuando pasan cosas como esta y ves realmente la atrocidad que hay detrás y las pocas ganas que tiene toda esta gente de que se vea. Y claro. Hostia. La cosa es, bueno, es como taparlo, ¿no? Es como si fuera un resto de nuestra cultura arraigado, oculto de los pueblos y demás, respetar los pueblos y estas movidas. Pero esto, claro, obviamente sale en la televisión y parece que es como si fuera la ciudad contra el campo. Que es que no es esto, es que estas prácticas, es que de verdad, aparte de todos los accidentes y todas las personas que mueren al año en accidentes de actividades taurinas. Y, bueno, es que además, ¿todo? No sé si lo habéis visto, pero en estas últimas jornadas varios toros han cogido a varios toreros. O sea, quiero decir que es que accidentes en este tipo de actividades continuamente es súper peligroso para todo el mundo, para las personas físicamente y mentalmente, que esa es otra cosa, y para los animales. Porque quiero decir, vivir rodeado de esa violencia tiene consecuencias. Claro. Psicológicas para las personas. Hace mucho que la ONU no recomienda que los niños vayan a este tipo de actividades. Y algunas veces van, ¿eh? Y se presentan denuncias y todo porque... Claro, no, claro, claro que van niños. Quiero decir, yo os lo he contado una vez, yo iba desde los 5 años a la Plaza de Toros de las Ventas. Quiero decir que estás viendo cómo un animal se desangra y cómo, por ejemplo, con el tema de las corridas de toros, cómo un animal se desangra, cómo un animal lo atraviesan con una espada, incluso varias veces... le cortan partes de su cuerpo. ¿De qué estamos hablando? Que eso no es una actividad para que vean ningún tipo de infancia. No es una actividad ni para normalizar adultos, pero los adultos pueden tener un nivel de tolerancia y de comprensión de la realidad más compleja que los niños, tío. Es que es muy heavy. Y parece, no sé, a mí me sorprende mucho que no estemos más avanzados y es increíble y lo estamos viendo como en las zonas que ha gobernado la derecha se está protegiendo a ultranza todo este tipo de actividades. Yo solo digo 2023, yo creo que ya es momento de avanzar, de dejar atrás estas prácticas arcaicas y de dejar, de verdad, por lo menos, vamos pasito a pasito. Yo entiendo que es complicado, y más aquí en España que está blindada la tauromaquia, pero vamos a hacer un esfuerzo. Yo creo que ya se ve que están poniendo tanto esfuerzo y creando también como comisiones para protegerlos, porque ya saben que es que no tiene futuro, cada vez las plazas de toros cada vez están más vacías, cada vez va menos gente a este tipo de actividades y al final va a morir solo, pero no vamos a esperar a que muera solo, vamos a hacer todo lo posible porque acabe lo antes posible. Totalmente. Justo. De hecho, bueno, algo bueno, una noticia positiva, por traer algo positivo o algo gracioso por favor al podcast de hoy, una cosa que yo he visto que me ha gustado muchísimo ha sido que WWF, que es el órgano de gobierno de áreas protegidas, el Fondo Mundial para la Naturaleza, que es pues una organización no gubernamental, hizo una línea de imágenes con las actualizaciones de los logos de Twitter, porque ya sabemos que el logo de Twitter ha cambiado, ahora es una X en negro, y pues esta organización, apelando a la protección de las aves, ha mostrado pues todas las los logos y se ve claramente cómo pues empieza a ser un pajarito feliz, y de repente ese pájaro como que se empieza a desvirtualizar hasta que de repente llega a la X. Como que parece como si hubiera muerto el pajarito. Parece un disparo, ¿no? Parece un disparo, en plan, ¡pum! Total, parece un disparo, ¿no? Entonces, bueno, me ha parecido una campaña muy ingeniosa que ha cogido la actualidad social, en concreto de Twitter, y la ha plasmado para defender la naturaleza y me ha gustado muchísimo. Siempre nuestro corazón es Twitter también. De verdad. Te recordaremos como un héroe al pajarito. Total. Ahora es X. Hostia, ¿eh? Hostia, ¿eh? Maldito, maldito sea, se los más. Oye, yo traigo para acabar una noticia bien chula, que no sé si venga, habéis escuchado. Va, que vamos a acabar bien. Hay un nuevo deporte, me parece que era en Suecia. No sé si la viste. Ah, que era ironía. Sergio, no entiendo. No, es... Lo es que, a ver, o sea, da risa. Da risa. Porque... No, da risa. ¿Tú te has visto el vídeo? Os recomiendo ver el vídeo. Yo no me he visto. Hay un nuevo deporte, equitación... Bueno, la han llamado, dudo mucho que sea mí. Equitación vegana. Ay, el curioso y nuevo deporte sin caballo que promociona el respeto animal. Tú te estás riendo, Sekiam, pero tú ves el vídeo y la muchacha con un palo entre las piernas que simula el caballo, pega un brinco de igual casi 2 metros, yo me quedo flipando. ¿Esto es en serio? Esto es en serio. ¿Sabes qué pasa, tío? A mí me da mucha pena. ¿Por qué? ¿Sabes qué pasa, tío? Que va a haber mucha gente que lo utilice para reírse de los veganos. Ya. Y me da muchísima pena, tío. Bueno, pero como deporte, o sea, es una barbaridad, ¿eh? Es una barbaridad. Lo que pasa es que no te metas un caballo de mentira entre las piernas. Oye. ¿Por qué? Sí, quiero decir, es la hostia. O sea, saltar eso, de verdad, tú ves el vídeo y dices, guau, ¿qué cojones? Me parece guay con movimiento, en plan, oye. Quiero verlo. O sea, es guay la idea, lo que pasa es que, o sea, es que es un meme. Oye, es que es un meme, pero mucho mejor. Oye, yo lo veo, ¿eh? O sea, pero tío, hazlo sin caballo de por medio. No, pero la gracia es tener como una dificultad, ya. Como los que juegan a Quidditch. Sí, sí, total. ¿Sabes? Que se ponen también como una escoba, como si fueran Harry Potter y van por ahí. Pues esto yo lo vi y dije, oye, al principio pensaba que era en plan coña, pero luego vi un montón de noticias y yo digo, bueno, lo que va en serio. Qué pena, tío. Da pena entrar a ver el Twitter y ver los comentarios, tío. Porque... Eso sí, pero porque la gente mierda. En X. Vale, la gente voy a seguir llamando en Twitter. Somos la resistencia. Sí, es verdad. Elon Musk, no cierres el podcast, Elon Musk, por favor. ¿Qué pasaría si pasado mañana Elon Musk llega y dice, chavales, quiero compraros vuestro podcast por 1 millón de euros? Pero le quiero cambiar el nombre y hacerlo con otras personas. ¿Lo venderíamos? No. Depende. Cuidado, porque un millón de euros ayuda mucho a muchos animales. Lo explico. Yo, a 3 animales en concreto. Sí, hombre, a tres a ver, seguro. Vale, Andorra, a tomar por culo. No, la cosa, bueno. Yo creo que somos prescindibles, ¿no? Yo no creo que en el activismo haya alguien imprescindible, creo que somos prescindibles. Si hay otras personas que pueden hacer esto mejor, no me importaría venderlo siempre que se respetara el formato del podcast, la defensa de los animales, el contenido vegano. No te garantiza nadie. Te compran el podcast y luego se ponen un canal de... Eso sí se puede garantizar, como lo de Lisa Simpson. Ya os lo conté, que dieron las voces unos cantantes... Os lo conté, había unos cantantes que eran Paul McCartney, puede ser. Sí, creo que sí. Y su Linda mujer, y Paul, puede ser. Que pusieron las voces a unos activistas en el capítulo en el que Lisa se hace vegetariana y firmaron con los Simpson que Lisa se hiciera vegetariana para siempre, que no fuera un capítulo solo por la trama. Y de allí trama. Que nos haya apoyado Lisa la vegetariana este claro, capítulo, ¿eh? Cuidado. Grande Lisa, no Elon Musk, pero Lisa sí que está aquí apoyando. Eso, cuidado. cuidado. Pues bueno, pues bastante divertido, la verdad. El vídeo tenéis que verlo. O sea, en verdad es la hostia. O sea, yo cuando veo que saltan eso, digo, discúlpame, pero no sé cómo saltas tantísimo. Está guay, la verdad. Más iniciativas veganas con caballos de mentira. Bueno, podemos jugar mentira, también al polo sin caballos. Podemos hacer carreras de caballos sin caballos. Claro. Claro, claro, pero claro. Con el palo, como cuando de pequeño, es que a mí me dan muchas vibes, o sea, cuando era un niño, ibas a tercero de primaria y te hacías una escoba y te ponías ahí el caballo y Sergio, en 1850. ¿Habéis visto la película de Barbie? Sí, me encanta el sesgo de género, porque tú, en plan, simulabas un caballo, yo simulaba una escoba y era una bruja. La sociedad. Total. Veros la película de Barbie desde aquí, que también buenísima. Es muy vegana. Verosla, que está muy bien. Sí. Está muy, muy, muy bien. Pues ya está. Pues hasta ya aquí. Está. Oye, ahora sí que sí. Hemos terminado. Ay. Hemos terminado. Se acabó. la temporada. Volveremos otra temporada. ¿Quién sabe? No, que sí, hombre, que sí, que sí. Que vamos a descansar ahora un poquito en veranito, un poquito de playeo. La Miriam, pues bueno, ya, pues, ¿qué vas a hacer en verano, Miriam? Trabajar. Un poquito de trabajo. No, pero un tomar el sol en la, aunque sea pegada a la ventana, Miriam. Los fines de semana voy a la piscina a veces y voy a la piscina y me lo paso muy bien. No, en septiembre me cogeré alguna semanita de vacaciones. Vale, bien, bien, bueno, bien. Pues algo de descanso, de donde sea, lo sacamos, sí, como sí, sea. Sí. Por lo menos las horas del podcast para dormir la siesta. Sí. ¿Sabes? Más o menos. Más algo o menos. Así, algo así, sí. ¿Y tú, Sergio? Yo buscar trabajo y trabajar gratis y seguir trabajando gratis, que me encanta trabajar gratis. Qué bien. Los sábados los gasto en plan en ir a una obra familiar, una casa que estamos reformando, y ahí pues pico pala, así que está guay también. Joder, qué veranito tan chulo, ¿eh? ¡Guau! Es el veranito de la clase trabajadora, oye, esta es la realidad, no pasa nada. Yo como soy autónomo tampoco tengo vacaciones. ¡Ole! ¡Ole! Choque virtual. No. Perdón, no te he visto, perdón. No pasa nada. Ya, hemos chocado virtualmente para los que nos escucháis, perdón. Bueno, que igualmente, descansados o no, volveremos en la próxima temporada. No sabemos si con 1 millón de euros de Elon Musk o no. Esperemos que no, la verdad, porque de momento, pues hombre, no molaría, ¿no?, dejar de hacer el podcast. No. Nos aporta un poquito, nos lo pasamos muy bien, ha estado muy bien esta temporada. Y nada, pues recordaros que, por supuesto, tenéis todo en la nota del programa malditovegano.com/110. Vamos a llegar, o sea, estrenamos temporada con el 111. ¡Oh! Es buen nombre. Podcast 101, o sea, 111, perdón. Nada, que eso, que si queréis comentar cualquier cosa, malditosveganos.com/contactar, podéis compartirlo con todo el mundo, con la gente de Morella, ahí, los morellanos, para que escuchen el podcast. Para que se hagan amigos de los que... Los morellanos y también hay baillanos, lo que queráis. También podéis, se lo voy a pasar yo directamente. No, yo es una cosa que cuando, o sea... Yo es una conversación que tengo pendiente con él. Yo, o sea, me apetece preguntarle y preguntarle cosas, pero bueno, ya a saber cuándo. Así que en algún momento haremos una actualización de eso. Que nada, que se lo podéis pasar a quien queráis y que podéis escucharnos por donde queráis, por supuesto, Spotify, YouTube, en Twitch, en la web, en Apple Podcasts, en iVoox, en todos lados. Podéis dejarnos ahí las reseñitas que os apetezcan y nada más, que esperamos que paséis todos, todas y todes un súper verano increíble también, fantástico, ya sea trabajando, ya sea descansando, ya sea, no sé, comiendo vegano o no, disfrutadlo, ¿vale? Pasadlo bien y disfrutad de todo, sea lo que sea. Y nada más, que no nos vemos en el próximo capítulo, porque ya no hay próximo capítulo, hasta la siguiente temporada, pero esperemos que en la siguiente temporada seamos siendo unos... ¡Malditos veganos! ¡Ole, ole! Hoy has tenido bastante bien hoy, la verdad. Hemos terminado la temporada por todo lo alto. Sí, Kian, me parece falta que no nos sigas. Un besito, gente. ¿Cómo? ¿No nos has seguido? ¿Cómo? Lo resolveremos en el próximo episodio. ¡Adiós! ¡Adiós!